Les saludamos el día de hoy con el estilo lamentablemente inconfundible de Jorge Saldaña. El Alternativo es una producción conjunta de los medios por internet para mantener en su espacio a tan importante comunicador. ¿Sabes una cosa? Estoy hasta la madre de tanta demagogia, de tantas entrevistas y tanta inseguridad. ¿Sabes una cosa? Canción del agrarista. Les diré muchas verdades, señores capitalistas. Es el cantar de los pobres, en el campo trabajamos. Los que con tantos sudores nuestras tierras cultivamos. Mucho tiempo padecimos la esclavitud del vendido, hasta que al campo pudimos ver nuestro triunfo reunido. Ay, ay, ay, ay, luchando por nuestro anhelo, murieron muchos hermanos. Ejemplo nos dieron, ay, ay, ay, ay, luchando por nuestro anhelo, murieron muchos hermanos, venga los dioses en el cielo. Quejas y los clamores. Siempre trabaja y trabaja, siempre debiendo al tendero. Y al levantar la cosecha salió perdiendo el mediero. Nuestras chozas y jacales siempre llenos de tristeza, viviendo como animales en medio de la riqueza. Ay, ay, ay, ay, luchando por nuestro anhelo, murieron muchos hermanos. Ay, ay, ay, ay, luchando por nuestro anhelo, murieron muchos hermanos, tenga los dioses en el cielo. Marchemos agraristas a los campos. Bien, pues estamos ya en el Alternativo hoy, miércoles 9 de noviembre. Señor Saldaña, muy buenos días. Días, buenos días. ¿Cómo estás? Pues bien, aquí dándome cuenta de que no nada más en México sorprenden diálogos indiscretos. Ya veo a Obama y a Sarkozy, los sorprendieron al ponerles los micrófonos antes y... Son los chismes, ¿verdad? Pues ni modo, hablaron muy mal de la actitud del primer ministro israelí, de Netanyahu. Te voy a decir algo que está sucediendo. No es que desprecie la insinuación de que hablemos de Obama y de Sarkozy y de Netanyahu y de Israel y de todo, que son problemas muy internacionales, muy importantes, muy interesantes, que tienen repercusión en la política del mundo, puesto que involucran a Obama, que rige los destinos de América Latina, en todo caso los económicos y los sociales, y los delictivos hasta cierto punto de vista, porque si Estados Unidos no fuera el consumidor número uno de lo que tú y yo sabemos, el problema fuera otro. No digo que no existiría un problema. Pero te voy a hablar de algo urgentísimo. Pero primero de cuentas quiero decir a nuestro querido público, los dos o tres amigos que tengamos en nuestro... Déjame ver cuántos viewers hay. Hay 44 viewers en... ¿cómo se llama? En radioamlo.tv. Mire, señor Saldaña, le informamos que también la televisión está en Radio La Nueva República, en Notipoemas y en Santuario. En todos lados tenemos la televisión para reunir más gente. Santuario, Ana Lili, el Santuario, en vez de una S es un 5, ¿verdad? Así es. ¿Entendiste? Así es, señor Saldaña, y la idea pues es que en las diversas páginas esté colocada también la televisión para que los visitantes... Te voy a decir otra. También estamos en Al Calor Político. Al Calor Político es una página excepcionalmente rica en información de toda índole en la región de Jalapa y Veracruz. Así es que para todos los amigos que anden por allá, que sean los huarochos, como les llamaban, o los chilangojarochos, o lo que sea, chequen, palabra que es abominable, pero que hay que decirla según el término actual, dense cuenta de lo que sucede en nuestra región de una manera muy profusa en Al Calor Político. Gracias, Arenas. Está en La Nueva República, en radioamlo.tv, Notipoemas y El Santuario. Y estamos coqueteando con otra página que se llama el tweet, el diario, ¿el qué? El tweet diario, ¿verdad? Que está excepcional, y que a ver si me hago... Bueno, ya soy cuate de Armengol, pero a ver si dice, a ver, métete aquí, pues yo puestísimo. Ya dije y di las gracias. Desde luego a Ana Lilia, que con tanto empeño y entusiasmo nos apoya y nos dice cómo hacerle. Bueno. Te voy a hablar un tema que... Mira, buenas tardes. ¿Sabes lo que quiere decir Ana Luisa por aquí? ¿Me estás viendo o no, va? Sí, lo estoy viendo, señor Saldaña. Entonces, mira, ni por aquí se las huele. Mis colegas de la radio y la televisión, esos que dice el Twitter que ni contestan el teléfono, coño, ¿qué van a contestar? ¿Les da pavor? Si no, pensar como el patrón en México está prohibido. Cuando un patrón contrata a alguien, lo contrata para su trabajo y para su pensamiento. Así es que ustedes tienen que pensar como yo quiera, niñas. Sí. Sí, bueno, ya oyeron que dijo que sí. Todo lo que yo diga, ellas lo tienen que aceptar. Según en México, ese fue mi problema primordial. Por eso no me llevaba yo muy bien con mis patrones, pero pensábamos diferente. Y ese pensar diferente jode todo, porque en México está acostumbrado el patrón a comprar alma, corazón y vida. Alma, corazón y vida. Solo esas tres cosas te pido. Es decir, compran parejo. No puede haber un patrón, tanto así que cuando no votan por alguien, el señor de Coppel manda una carta, tienen que votar por fulano sultano. Porque el voto se consideró una mercancía. Yo creo que por eso es difícil que haya programas como los nuestros, no porque sean terribles, sino porque interfieren un proceso de carácter mercantil y económico. Bueno. Pero yo crecí a ver si decir, casi, a mí me gustaba, un día hice una... Buenas tardes. ¿Quién habla? No, es otra cosa, sigue adelante. Ah, se metió algo. Sí. Pero no es buenas tardes, es buenos días en todo caso. En una ocasión, me dijeron, escribe para un periódico. No hablamos de dinero, no hablaron nunca, y escribí como 2 años. Y las gracias, vaya. No, sí, cierto, sí, yo me cobré con una cosa, pero muy simbólica, no crean ustedes que me haya cobrado de una, me salen debiendo como el 90%, pero en fin. Esos dos años yo dije, voy a escribir algo muy original, lo que usted no leerá en los periódicos. Un poco nuestro programa tiene esa misión, lo que usted no oirá en la radio ni en la televisión, y se lo voy a decir a usted. Vamos a considerar hasta dónde ha llegado el lenguaje actual. Si yo le digo, fíjate que la América metió 5 goles, ¡guau! ¿No? ¡Guau! Usted es un pinche equipo que no va a dar una, y entonces metió 5 goles, ¡guau! Ese ¡guau! Viene del inglés, lo usa Eduardo Ruiz Gili, lo usan en los... es una expresión chapoyesca, patichapoyesca, para narrar la vida, obra y milagros de los actores y las actrices, para ver con quién pernoctan, en el buen sentido de la palabra. ¡Wow! Ya no anda con fulano. Oye, que Luis Miguel, que se volvió muy varonil y eso, ¡wow! Así es ese ¡wow! Fulano y tal, cero. Así de que canta, cero. Bueno, si hablan de mí, por ejemplo, ese cuate canta, cero. Otra manera de expresión folclórica, trivial, intrascendente. Así es que, ¿y dónde anda ese cuate? Ya no está en la radio. Nadie sabe, nadie supo. Estoy hablando de expresiones de lenguaje coloquial, de lenguaje medio doméstico, intrascendente y trivial de nuestra vida, para hablar de babosadas que no tienen importancia. Trivial es que no tiene importancia. ¿Y cómo va lo de los muertos? Ah, caray, pues ¿cómo vas a hablar de los muertos así? Vamos a hacer una encuesta. ¿Sabes cuánto subió el porcentaje de delitos? Pues estamos reprobados. Con esa terminología se está hablando de cientos de muertos en Durango. La conversación es, ¿sabes cuántos muertos hubo? 270. ¡Wow! Expresión de la televisión. ¿Cómo wow? Estás hablando de familias destrozadas, de pobre gente víctima, de delincuentes muertos que no por ser delincuentes no se van a sentir y contabilizar como hombres que han perdido el concepto de la sociedad y que han dado pauta a su perversión y a su animalidad, y de víctimas inocentes como wow, Juan Ruiz Gili, ¿no te da vergüenza? ¿Detenidos? Cero. Ay, sí, tú, cero. Otra de las expresiones para hablar de muertos. ¿Y de los detenidos? Nadie sabe, nadie supo. Tú. Y además lo sueltan. ¿Eh? El nivel de impunidad pues rebasa el 90%, así que aunque los detengan. Bueno, eso lo sabemos y todo. Estoy hablando en lo que concierne al hacer de la muerte algo intrascendente. En México la muerte es una noticia intrascendente, coño. Hay que fregarse. Estoy diciendo algo que verdaderamente nunca pensé que pudiera un ser humano, un locutor o coño, lo que yo sea, de decir la muerte para nuestro país no es noticia, forma parte de la trivialidad. La muerte forma parte de la trivialidad. Tanto así que el locutor dice, wow, cuando le dices, tenemos 270 muertes. ¿Se da usted cuenta, señor licenciado, de lo que esto significa? Y nadie sabe y nadie supo, y mueve los hombros así y te limpias la ceja con el dedo meñique. Y luego pregunta el locutor o la locutora, ¿y cómo va lo de los muertos? ¡Coño! ¿Cómo va lo de los muertos? Pues hay una encuesta, hemos subido tanto. El robo de automóviles, imagínate tú, subió 647%. Es decir, que donde robaban 100 carros, ahora roban 600. Sí, el 100% de 100 serían 200. El 300, el 300, el 647%, que donde robaban 100 carros este año, robando 600 carros más. ¿Y cómo estamos de todo eso? Y dice el locutor y la locutora, que llamó con acento de Los Pinos, que sí, de Los Pinos de Chapultepec, habló con ese acento, para el efecto es lo mismo, pero de la región. Habló así la locutora reportera, que también cuenta, el acento también cuenta. Las formas en política son excepcionalmente válidas. ¿Saben cómo quedamos? Reprobados. Después de todo esto, ella dice que estamos reprobados. Es la trivialización de la muerte. La muerte se trivializa. La noticia, los otros, los hombres de la radio y la televisión, ahí donde yo no tengo un lugar, están tomando a la muerte como algo cotidiano, los culpo, los inculpo, les miento a la madre, lo que sea, porque no es posible, ya que no dejan entrar, por lo menos que cumpla con un pinche deber humano y vital, de considerar las cosas de la vida y de la sociedad como lo que son. No es posible. ¿Cómo la ves, mi querida Ana Lilia? Pues la verdad es muy preocupante. Muy preocupante porque con esta imagen que nos hemos convertido ya en estadísticas, ¿a dónde vamos a llegar? No hay ninguna reacción de alarma, de indignación que nos pueda sacar adelante, ¿no? Pues queda dicho pues en esta primera parte de nuestro programa, que estoy trayendo a la materia, al tapete de la discusión, como suele decirse, un tema que parece intrascendente, pero que no lo es. No es intrascendente, puesto que es la manera como se le está, los elementos que se le están dando al televidente, al radioescucha, al hipotético lector de los periódicos, y al que escucha un comentarista, se le está dando. Es decir, la muerte ya no tiene la connotación terrible, trágica y histórica o humana que normalmente tiene. La muerte es como la materia trivial y estulta del patichapoísmo, del programa de espectáculos, del locutor y la locutora que van a lucir su figura ante la cámara, pero que les vale madre la vida de un país. Eso no puede ser. ¿A dónde hemos llegado? Y que utilice el término de detenido cero. Nadie sabe, nadie supo. ¡Wow! Vamos a hacer una encuesta. ¿Y sabes cómo quedamos? Quedamos reprobados. No puede ser. Estoy citando palabras textuales. Sí, así como dicen, como estuvieron dichas en ese contexto. Y eso es el hecho de decir, de hacer que usted, televidente, fanático que va a cantar Chiquitibuna la Bim Bombao, que viva el Papa, el ra, ra, ra, fanático que diga gol, el fanático que se interesa por decir, no sabes que ya Luis Miguel, o que el otro muchacho que canta, el de Puerto Rico, que se volvió hombre. Richie Martin. ¿Eh? Richie Martin. ¿Sabes que Richie Martin tal? ¿Sabes que Luis Miguel se volvió hombre? ¿Sabes que Luis Miguel ya renunció a su...? No, bueno, es que yo me enredo entre Richie Martin y Luis Miguel. Uno de ellos se volvió hombre. ¿Quién sería? Era gay y se volvió de buena esa primera toma. No, bueno, no sé cómo usted se rió, pero eso es lo que están haciendo de nuestro México. El homus trivialis. A ver si trivial, en latín se dice trivialis. El hombre, el televidente que no le importa. Y ahora se han metido ya. La televisión ha tenido la innoble tarea de hacer un espectáculo del amor al prójimo. Porque una cosa es amor al prójimo y otra cosa es la Iniciativa México, ¿eh? A ver, ya se destrabó el pinche micrófono. A ver, que venga todo el equipo técnico porque se destrabó el micrófono. A ver, ¿dónde está el micrófono? Aquí creo, ¿verdad? Bueno, entonces la Iniciativa México se ha preocupado ahora, en este caso, por hacer de la caridad humana, del amor y del amor al prójimo, un espectáculo televisivo. Estaba yo leyendo, me llegó en Twitter, si quieren mentarme algo, @SaldanaJorge, ¿verdad? Siempre lo digo al revés, @SaldanaJorge. ¿Qué dice? Descuentos 18 al 21 de noviembre. Explíquenme qué es el Buen Fin. Felipe Calderón encabezó el lanzamiento del Buen Fin. Descuentos 18 al 21 de noviembre. Voy a ver qué cosa es, porque el Buen Fin no lo había nombrado, no lo había oído nombrar. No sé lo que sea. A ver si eres tan amable, mi querida Ángela Zul. Podemos hacer una red de corresponsales si ustedes me dicen noticias, pero no, también luego quieren sacar, ¿cómo se dice? Sacar las castañas con la mano del gato. Yo miento más, digo cosas y todo lo que tú quieras y que les diga el güey ese. No, hay que decir lo que yo quiero decir. Yo digo, por ejemplo, no puedes decir hay 270 muertos, wow. ¿Tiene un fundamento lógico el hecho de decir no puedes trivializar la muerte del mexicano? Hay un concepto de la vida que México no tenemos. Los medios de comunicación están ajenos al concepto de la definición de lo que es la vida. No sabemos. Sabemos cómo es la muerte. Ayer, por ejemplo, los reiterados accidentes que hay porque no hay ferrocarril en México, porque no han hecho un metro de vía para transportar material, para transportar alimentos, para transportar carga. En los sexenios panistas y priistas que hubo antes, tampoco hicieron ferrocarriles. Poco a poco fueron inutilizando el ferrocarril. Ahora las carreteras están mal tratadas. Cada día se cuarte más el pavimento de las carreteras por el peso terrible de los grandes carros. Usted ve un carro de Coca-Cola que tiene cosas rojas y tarda por lo menos 30 segundos para caminarlo. Es decir, debe tener por lo menos 25 metros de la cola al frente. Creo que tiene 38 llantas. 36 o 38, no preocupaba por las llantas, tiene más de 30 llantas. ¿Cuánto no pesará eso? Para dar una curva, tiene que dar un diámetro por lo menos de 30 o 40 metros. Aquí en Manderilla, en el crucero, cuando da la Coca-Cola, su vuelta así, bueno, pues es un monstruo que pasa, es como si se pasa como un barco que se está moviendo, el tamaño de un barco. Eso en la carretera de bajada, con un chofer dormido, drogado, analfabeto y todo, es mortal. ¿A quién beneficia que no haya ferrocarril? Es una pregunta que nadie se ha planteado. Es algo que la televisión y la radio no les preocupa. Pero nosotros que vamos a Perote y hacemos en un trayecto de 15 minutos, hacemos una hora, entre unas curvas tipo 1950, las mismas curvas de 1950 están aquí, y en aquella época donde la corrupción empezó, mi papá decía que así en la carretera, entre más larga mejor para cobrar más. Así es que imagínese usted el curverío, las sinuosidades, como debo decir, carretera sinuosa, que decían, y si le pone que hay neblina, y si le pone que las curvas no están aperaltadas convenientemente, el tramo es mortal. Está igual que hace 60 años, cuando nosotros estábamos en la escuela. Las carreteras estaban terminando, ya estaban terminadas. Ya tenían como 10 o 15 años, quiero suponer. esas carreteras siguen ahí. Y los trailers, que había el camión de carga de Don Manolo, el camión de carga le cabía 4 o 5 toneladas. Ahora, ¿cuándo no le cabrá un trailer de esos? Y todos esos se están muriendo. Y de eso se hay pelos y señales de la señora que se quemó, del camión que se, del chofer que venía drogado, que no estaba preparado y hubo 8 muertos. ¿Cómo podemos ser tan desinteresados? Por eso se trivializa la muerte. ¿No crean ustedes? Crea cierta angustia considerar estas cosas. Y perdonen ustedes que no pueda tener la sonrisa optimista de todas las representantes de turismo que dicen viaje a Veracruz, viaje a Monterrey, viaje a tal lugar. ¿Cómo viajamos? Si cada una de las veces tiene uno que estar prevenido en contra de la incuria y todo eso, porque también dicen otros, unos cuates, no, es que tú cámbiale la televisión así, tienes que cambiar tú, tenemos que cambiar todos, pero para cambiar todos tiene que haber el criterio de regenerar el tejido social, como ellos dicen. Tejido social es una palabra, es una frase demagógica que no significa nada. Mientras no haya honestidad, no puede ser. El Buen Fin es un programa de baratas para el consumo familiar. Venta especial de ofertas y descuentos. Programa parecido a Black Friday, que no sé lo que significa. Día de superofertas en Estados Unidos. El objetivo es abaratar aparatos electrónicos, ropa, calzado, abarrotes. No es cierto. El asunto es que la gente está comprando menos porque no tiene dinero, y al comprar menos, perdónenme, es que llegó, ¿quién sabe quién? Ah, vienen a ver lo de la luz, ¿verdad? Sí, que pasen, obviamente. Entonces, sigo platicando con ustedes. Ah, mira, ya tenemos 115 viewers, eso está muy bien. Ah, lo que pasa es que no están vendiendo los grandes, a mí me lo dijo alguien de ahí, no estamos vendiendo porque no tienen dinero, porque la gente no hay dinero, no compra y ahora tienen que rematar su mercancía. En buena hora, si va a haber cosas baratas, no me, ¿cómo te decir? No es criticable, pero la realidad no obedece a un espíritu de nobleza y dignidad para apoyar a la gente. Es que la cosa está, ¿cómo diría yo? No encuentro el término, pero la situación está muy, muy, no está, bueno, está dura. Entonces hay muchas cosas que no han comprado, y entonces hacen el día Black Friday. Entonces, ¿quién sabe cuándo va a ser Black Friday? Y luego, para comprar los mugrosos aparatos, están hechos para que no funcionen, para que funcionen de una manera complicada. Y luego, cada cosa que se compra, cada cosa que se pudre, se le quita la, no tiene, se destraba, en fin, se descompone. Esa es la barbaridad. A ver, el Buen Día dice descuentos del 18 al 21 de noviembre, bueno, dentro de 10 días, ¿verdad? ¿Iba a ser nacional o nomás en algunas tiendas de allá? Eso no lo especifico. No, debe ser nacional si lo lanza el presidente. Claro. Fíjate, deben estar reagradecidos los de las grandes tiendas, señor presidente. Voy a decir cómo estuvo. Señor presidente, mire usted, el señor Chedraui, el señor González, el señor Servige, el señor Edlin, todos estamos aquí presentes para hacerle testimonio fiel de gratitud por sus beneficios a la industria empresarial de México. También está, obviamente, para agradecer a usted la libertad de expresión que disfrutamos en México, y está todo el gremio de la televisión. Vamos a hacer el gran día nacional de todo lo que se nos está pudriendo en nuestras bodegas. Ah, no, perdón, eso no lo digo. De todo lo que está en nuestras bodegas que no pudimos vender. No, eso tampoco lo digan. Bueno, entonces, atentos a las necesidades del pueblo mexicano, a ante una situación difícil mundial, no voy a pensar que nomás aquí, es mundial, es mundial. Entonces, ante una situación mundial, vamos a hacer el día Friday, ¿verdad? Y ese día vamos a vender todo para apoyar al trabajador, para apoyar al niño, para apoyar a la viuda, para apoyar a usted que no tiene trabajo, y todo lo vamos a bajar. Usted, señor, que no tiene trabajo, va a poder comprar una Mac y le vamos a hacer un descuento del 3%. Sí, señor, podemos ir hasta el 4%, ¿no? Ya se su gran día. Esa es la fregadera. Bueno, @SaldanaJorge, gracias, Ángel. Ángela Azul, pues cómo. Bueno, lo que Ángela Azul quería. Espérate, que aquí me están mencionando la MADRE. Saldaña Jorge, es mi nombre. Saludándolo en el alternativo. Gracias, mi querida Seti Morena. Con respeto, cuando dice con respeto, que ese día no mencionó nada de sí. Pues ya te respetaré porque eres viejo, pero güey, no es cierto. Con respeto, Obama no dirige los destinos de América. Ah, no, pues tira, eso pues sería la razón. Obama obedece al poder financiero. Obviamente. No me estás contradiciendo, mi querida Seti Morena. Me estás dando los motivos y las razones por la cual debemos decir que el sistema imperante de nuestro mundo actualmente es un sistema que tiene como prioridad el dinero y no al hombre. Esa es la fregadera. Si nosotros estamos viendo lo que es el dinero, la economía, la industria, la empresa, la bolsa de valores, estamos viendo, dime, ¿quién habla? El audio no se escucha bien. ¿Qué esto? Bueno, ¿cómo va a ser que el audio no se escuche bien? A ver ahora, a ver, ¿es ahí donde debe estar conectado o acá? No, aquí. Ahí debe estar conectado. Pues tengo un micrófono Sony, de esos que compra uno, que luego no sirven. Entonces, lo que estaba diciendo es que Obama no dirige los destinos de América. Obama obedece al poder financiero, pero para que tenga sometido a los países latinoamericanos en el sentido económico de la palabra. Económico y un poquito más allá. Son pocos los países que en América Latina salen de la férula. ¿Qué quiere decir férula? Creo que yo me entiendo. De la férula de los Estados Unidos, económicamente hablando. En México no lo podemos decir, puesto que México es un país que obedece los patrones económicos, es decir, las pautas que le dicen la economía de México, supeditada a la economía del dólar, es una cosa. El mexicano, todo espontáneo, lleno de riqueza, a la cabeza con el liderazgo de la radio y la televisión, primordialmente de la televisión, no, de la radio y la televisión, digo bien, enarbola la bandera de la norteamericanización. A fuerza. Ustedes toman el radio de Jalapa y le dan vuelta, y fácilmente en Jalapa, donde hablará inglés, un 2, 3, 4, 5% de la población tendrá una remota idea de lo que es el inglés, pero un 80% de la música es norteamericana. Eso no tiene vuelta de hoja, es gringoide. Todo, y si acaso de Miami, y un 10 o 15% para la música, para la narcomúsica. Salvo excepciones como Radio Universidad, que es una radio que siempre elogio por tener un criterio diferente, pero de ahí en fuera, es la estupidez. No, estupidización es una palabra muy fea, es decir, hacer lo trivial y lo estulto, y la gritería terrible de darle atole con el dedo al público, y ahora para mi comadrita que está Manderilla y tal, y tal, y tal, y tal, la canción, la salsa de Miami, y Richie Martin, y la madre, bueno. Entonces, a la cabeza de mi querida Ceti Morena, Obama no dirige los destinos de América, Obama obedece al poder financiero, obviamente, solo que el poder financiero, si tiene como ejecutor a Obama, le da el poder financiero la orden de dirigir los destinos económicos de nuestros países. Esa es la onda. Mi querida Ana Lilia, ¿cómo va todo? Pues bien, señor Saldaña, está saliendo bien la señal de radio. Yo quería comentarle que no era una insinuación que yo quisiera hablar de lo de Obama, ¿eh? Es un hecho. Es un hecho. Yo sí quisiera dedicarle un minuto a esto, señor Saldaña, si me lo permite. Adelante. Mire, es que estaba yo pensando en esto de trivializar. Y esto significa quitar importancia o no dársela a una cosa o a un asunto. Y bueno, el Internet permite que uno se entere de muchas cosas. Pero se trivializan. Ah, no, sí, ya sabía. Y no reflexionamos el fondo. Estados Unidos y el presidente de Francia están hablando sobre el primer ministro de Israel. Y previamente a la votación donde se iba a aceptar o no a Palestina como un Estado. Aquí Estados Unidos, por supuesto, apoya a Israel incondicionalmente. Pero lo que yo quería mencionar es que al comunicarlo así, se trivializa lo que significó esa grabación, esa conversación que se sorprendió, porque muestra cómo Obama, el primer mandatario de Estados Unidos, tiene una relación hipócrita con su principal aliado. O sea, ¿qué podemos esperar los países latinoamericanos de la relación con Estados Unidos y con Israel? Se expresa de esa manera, ¿no? Y también yo, pues, recordaba que en estas grabaciones, como la que tuvimos en la época de las elecciones de 2006, se tuvo una grabación que también se ha trivializado, o sea, se le ha restado importancia. Eso de trivializar es quitarle importancia o no dársela. Cuando Elbester Gordillo habló, le grabaron, ¿verdad?, la conversación telefónica, aconsejando al gobernador priista de Tamaulipas, Eugenio Hernández Flores, venderle a Calderón los votos sobre el cadáver del PRI. Y luego el lunes se tuvo otra grabación donde uno de los secretarios de Fox le agradeció y le dijo, te excediste. Entonces, sí, ya lo sé, es como, ya sé cuántos muertos hay, pero ¿por qué no nos ponemos a pensar en el fondo de todos estos medios que nos permiten acceder a esta información y no quedarnos en ellos, sino darnos cuenta de la gran hipocresía, de la gran podredumbre que hay en el trato, tanto de Estados Unidos con otros países del mundo y de los políticos mexicanos con la población en México, y sobre todo en épocas electorales? Sí, yo te voy a decir una cosa. Tú trajiste a colación ahora algo que tiene una trascendencia verdaderamente monstruosa. No dije excepcional, digo monstruosa. La conversación a que haces referencia tiene su valor histórico, porque destruye de una manera total y completa, es demoledora. El hecho es demoledor. ¿Qué quiere decir, según yo, demoledor? Que destruye totalmente. No deja piedra sobre piedra. Un país donde una persona X, y no juzgo a la persona, sino un país donde, no juzgo, no porque no es el caso ahorita, no porque no deba ser evaluada, que no juzgada, digo yo. Bueno, evaluada y juzgada, quizá. Pero ese no es el caso. El caso es que haya una persona que tenga como mercancía la voluntad popular, que es intangible, es que hemos llegado a un grado de putrefacción verdaderamente cósmica. Es decir, ¿qué vendes? Bueno, yo vendo ropa. ¿Qué vendes? Yo vendo calzado. ¿Qué vendes? Yo te vendo un terreno. Se vende lo tangible. Se vende lo que puede considerarse una mercancía. Yo no te vendo espiritualidad, salvo la iglesia. Yo no te vendo, sí, pero entra dentro del término de la fantasía y el fanatismo. Pero yo no te puedo vender los votos de alguien. Yo no puedo tratar los votos como la maleta de Don Goyo. Don Goyo era el abonero que venía con una especie de sábana sucia amarrada y se traía al hombro su gran bulto. Y llegaba Don Goyo, ¿qué trae usted? Traigo esto. La pregunta era la misma que se hizo el Bester. ¿Qué traes? Y así Don Goyo se juntaban las señoras de las casas vecinas para ver qué traía Don Goyo. Don Goyo traía suéteres, delantales, bloomer. Ay, me dolió. ¿Saben ustedes, saben lo que es bloomer? ¿Sabes lo que es bloomer, Ana Línea? Pues eran los calzones largos que usaban las abuelas, eran esponjaditos, llegaban hasta la rodilla con un resortito, esos son los bloomers. Pues traía Don Goyo los bloomers, los manteles y todo lo que trae un abonero. Eso es la terminología usada para hablar de un partido político y de los votos. ¿Qué significa esto? Que la democracia en México, como la libertad de expresión, son solo términos. Pero es muy difícil demostrar la existencia de tesis verdaderamente arraigadas de democracia cuando hay partidos que venden los votos, cuando hay partidos que hacen una coalición, pero que reclaman no la manifestación de la voluntad popular, sino puestos o lugares en la jerarquía del partido y del poder para poder beneficiarse, donde por lógica natural puede llegar un día en el cual se vea con naturalidad lo que vimos esta mañana, que tres individuos para compensar su carga de trabajo, digan, se viene una época de cierto trabajo. Ahí me dicen que hay trabajo y me da gusto. A ellos les dicen, va a haber una especie de más trabajo. Lo primero que dicen, quiero 150 mil pesos más. Y yo quiero felicitar a 6 mexicanos, cuyo nombre no sé ni me importa, que desde hoy van a ganar un pequeño aumento en sus hacienda, en su vida, en su dinero mensual. Van a ganar en el Instituto Federal Electoral, 6 individuos, 150 mil pesos más, que contrastan con los 10 pesos que le tocan a Don Güenches, que gana el salario mínimo y que por ley hay que aumentarle 3, 4 o 5 pesos. A eso, los de allá, 150. Obviamente, debo subrayar que el trabajo de Don Güenches es mucho más noble y digno que el que hacen aquellos. ¿Está claro, mi querida Ana Lilia? Sí, y a eso me refería precisamente, porque tenemos un Instituto Federal Electoral ganando un dineral. En 2006, bueno, eran lo último de lo último y la última palabra y demás. Se tuvo este texto, esa grabación del Bester Gordillo, si quiere ahorita la ponemos porque es cortita, públicamente circuló y no hicieron Nada, es que es el país de no pasa nada. Y yo creo que si lo olvidamos, también trivializamos la experiencia, sobre todo que estamos a punto de nuevas elecciones con muy poca credibilidad del IFE, ¿no? Pero nada más vemos lo que está afuera, pero todo lo que podemos encontrar en los medios alternativos, a veces lo trivializamos porque, ajá, sí, eso ya lo sé, eso ya lo vi, y no lo volvemos a traer en el momento en que cobra mucho significado y nos pinta de cuerpo completo. Como dice la compañera Ceti, acá en Radio La Nueva República, esa Suprema Corte de Justicia, que no hace nada. Miren, si quieren ponemos el audio donde el Bester Gordillo vende los votos. Órale. Para no olvidar. Sí, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo te va, mi querido amigo? Pues aquí andamos batallando un poquito, ahí vamos, ¿eh? ¿Cómo vamos? A ver, por eso estoy hablando. El tuyo es una onda, ¿eh? Sí, yo sí, la cifra, el pasta de lo que nuestra encuesta tiene por una red que armamos todo el país. Ándele. Y digo, de 6.364 cuestionarios, apenas llevamos... De 14.000 llevamos 6.000, perdón. Ajá. Y vamos así. 34.1 PAN. Ajá. 22.96 PRI. Ajá. 33.68 PRD. Ajá. Ay, ya se cayó el PRI, ¿eh? Muy bien. Entonces, no. Hay que saber cómo actuar. Así es, man. Hay que saber cómo actuar. Y así se viene ya la decisión de fondo. Porque la información que hay acá en los espacios de nuestros amigos, ajá, y acá Jote, así es que Tapita y Coahuila están con todo por el PRI. Ajá. Y andan, van a hablar, no sé si ya hablaron. No, pero además, no, no, no, no. Ustedes se adelanten, si así lo deciden, con Felipe, para vender lo que tengan. Él ya se cayó, ¿eh? Ya no sí, se sí. ¿Eh? No, eso nos queda muy claro, ¿eh? Entonces, mejor claro. Si es... No sé por dónde andes, por azul o por amarillo, pero si vas por azul, que es lo que pensamos, vale más hablarle a Felipe y decirle algo, ¿no? Para no quedar mal. Va a ganar, ¿eh? Sí, yo creo que va bien. A vamos a sacar ahorita todo el voto ciudadano. Bueno, aquí estamos haciendo la chamba, por ahí el informe, por eso quise hablar, porque el informe que tienen es que todo para el PRI, y no es malo, porque eso es institucional. Pero ante la caída, creo que lo interesante es hablar con Felipe y vendérselo. Así es. ¿No? Pues ahí, pues, yo voy a hablar con mis vecinos también para ver cómo anda el... ¿Cómo anda? Pero ya se va despejando. Y el voto duro ya salió. Bueno, yo te comunico y ahí tomas tu decisión. Ok, la verdad que si mucho decides bueno. Por azul, no lo vayas a hacer. No. Claro. Bueno, Lilia. Muy bien. Pues... Ana Lilia, ¿me escuchas? Sí, claro, señor Saldaña, pues ahí lo vio. Es decir, la vigencia de esta proposición es continua, sigue en pie. Los enemigos de la democracia en México, el enemigo fundamental del país, es evidentemente, no es la maestra Alvester, no es en sí la televisión, ni el locutor, ni fulano de tal que haga algo en la... No son los enemigos de la libertad de expresión. El enemigo fundamental de México es la corrupción. Estaba yo oyendo en la mañana... en el programa de Carmen Aristegui, yo sí la menciono, porque no dice no se menciona un locutor a otro. Bueno, si ellos no lo hacen, no es mi bronca. Yo digo que en el programa de Carmen Aristegui alguien le dijo, ¿qué cosa es un estamento, niña? Estamento me parece que es una institución. Yo no sé si era también el juez Garzón o alguien así, era alguien de peso, pero para el efecto es lo mismo. Dice, si tenemos estamentos corruptos, es por la maldita droga. No, no, no, no. Los efectos de la maldita droga existen porque hay estamentos formados por hombres corruptos. Es la corrupción la que hace que haya delincuencia. Una vez que la proclividad, inclinación, voluntad de una persona está penetrada o lesionada, esa persona se vuelve corrupta y da pie a que haya la maldita droga, como le llaman, la que haya la falta de libertad de expresión, la que se vendan votos y el voto sea una mercancía, la que la caridad se venda, la que haya iniciativas que son para eludir impuestos, porque hay a la base corrupción. Mientras la ideología de México no exista y sea reemplazada por la corrupción, tendremos un país como el que comentamos. ¿No te parece, mi querida Ana Lilia? Definitivamente, señor Saldaña. Y lo más triste es que, comprobado sobre comprobado, no pasa nada. Es el país de no pasa nada. Yo recuerdo esta llamada que comentábamos hace unos minutos. Estaba a las 2 de la tarde, o sea, antes de que se cerraran las elecciones, domingo. Y el lunes se grabó otra llamada a Eugenio Hernández Flores, de uno de los secretarios de Fox, para decirle: te excediste, mano, muchas gracias, te sobregiraste, o sea, fueron más votos de los que se esperaban que pudieras manejar. O sea, estamos ante una corrupción que se destapó, que se supo, que el Tribunal Electoral no hizo nada, que la Suprema Corte tampoco, y bueno, no está mejor el IFE ahora. ¿A dónde vamos, señor Saldaña, en el país de no pasa nada? Bueno, no es que no pase nada. Lo que sucede es que la información, por eso tiene tanta importancia en todos los gobiernos y en todas las instituciones, tiene tanta importancia el jefe de comunicación social, que es el repartidor de chayotes. Es decir, es el encargado de comprar tiempo y de distribuir grandes cantidades de lana, eso sí, para las campañas publicitarias. La inversión que el gobierno hace para tranquilizar al pueblo es verdaderamente monstruosa. El pueblo no, digo, el gobierno no puede quejarse de que no somos un pueblo obediente y que inclinado. Inclinado es sinónimo de agachón. Estamento es cada uno de los grupos sociales que comparten ciertos rasgos culturales, económicos y profesionales. Estrato característico de las sociedades definido por un estilo de vida común. Analogía con función social. La función social. Por eso, si tenemos estamentos, áreas de tejido social corrupto, es por la maldita droga. No. La droga es el objeto, no la causa. La causa, digo, los problemas inherentes a la droga, a la perversidad, y uno no examinado que hoy no nos dará tiempo, pero que es la comunicación, todo eso no existe porque exista la droga, porque desde nuestros abuelos había droga y no había tales problemas. Ahora hay droga y drogas, ¿no? Todo mundo endeudado. Hay drogas, pero generado todo por la corrupción. Y hay algo que no se ha examinado y que lo dejamos quizá para mañana u otro día, cuando haya una materia, cuando haya un pretexto para hablarlo, es que no, al no saber dialogar, la muerte como léxico del debate, la muerte, apúntale, el léxico del debate, es decir, léxico, conjunto de palabras que sirven para entenderse, con ciertos matices, pero son palabras para que usted y yo nos entendamos. En nuestro país hemos perdido la posibilidad de pensar, de expresar lo pensado, de argumentar, de conversar, de escuchar convenientemente los argumentos de otro, de modificar, de repartir el daño, de dialogar, de debatir, de confrontar ideas. Eso se ha perdido. Aquí es, el lenguaje es, no te contesto el teléfono. El lenguaje es incomunicación. El lenguaje es posponer indefinidamente. Eso es entre la gente civilizada. El lenguaje es, el señor gobernador está de gira y no puede recibirte. ¿Cuándo? La respuesta es nunca. El lenguaje es, no tengo esa información. La política de la casa es esta. Son mensajes que incomunican, que crean frustración entre nosotros. Pero hay otros, yo no puedo discutir con el compadre fulano. ¿Qué hora ya? ¿Me robó? ¿No me robó? ¿Sí me robó? ¿Hoy se metió a mi territorio? Bueno, pues desaparécelo. No se sabe disuadir ni convencer. Porque la televisión nos ha quitado, sí, la televisión no nos ha enseñado, nos ha enseñado música gringa, nos ha enseñado a comprar discos. Ahora cualquier joven le das el micrófono y dice, quiero agradecer la oportunidad que me das. ¿Cuál oportunidad, güey? ¿De qué se trata? Porque ellas son cartabones establecidos por una comunicación que ellos, es lo que ha, la cultura de México es televisiva, y la cultura de México no nos ha enseñado a hablar. Tanto es así que el joven que narró en Veracruz una balacera utilizó, me parece que en 3 minutos, 18 veces la palabra güey, porque piensa que hacer un espacio del tiempo entre frase y frase, que es donde naturalmente nosotros, coma, ponemos coma, una coma, él debe decir güey. Porque no le hemos enseñado a hablar. Bueno, ya platiqué un rato con ustedes. Voy a tomar un poco el sol. Salió un sol tibio aquí en la región. Y nada más, mi querida Analilia. Ah, espérate, deja ver. Bueno, aumentaron el número de viewers a 128. Gracias, Radio AMLO. Y gracias a... Espérate, te voy a dar todas las gracias que debo dar. Al calor político de Jalapa. Saludo a todos mis cuates del calor político y todos los de la región, consulten en internet al calor político. Ahí tendrán un panorama de lo que pasa en Veracruz. La Nueva República con Ana Lilia, que está allá en Reynosa. Saludos, mi querida Ana Lilia. RadioAMLO.tv, que es donde nos estamos viendo, quizá. Notipoemas.com, mucho gusto, Pastor Delgado. Y el Santuario con 5, la S. Le agradezco mucho que también esté con nosotros y los que se junten. Mucho gusto y gracias. También los de Radio Puebla. Todavía no está la Radio Puebla, ¿verdad que tiene problemas? Tiene problemas. Voy a hablar a Radio Puebla, que se llama, tiene un nombre muy bonito, Poder Ciudadano. Bueno, adelante. Bueno, pues nos despedimos con una canción que me mandaron sus asistentes. Es precisamente la colecta final, muy a tono con Doña Elbester y sus andanzas. Ándale, pues, mucho gusto. Hasta mañana, señor Saldaña. Buenos días a todos. Martes 12 de abril. mexicana hizo un llamado al gobierno. Todas las mujeres fueron para su contribución, para el favor del petróleo, por lo de la expropiación. Vida mía, ¿qué vas a dar para la indemnización? Este relicario de oro junto con mi corazón. Ensíllame mi caballo que voy a la capital a llevar 18 pesos a la deuda nacional. Hermanita de mi vida, quítate tus avalorios, que con eso ayudaremos a pagar lo del petróleo. Y una señora llorando, un anillo se quitó, que lo trajo siempre puesto desde cuando se casó. Palacio de Bellas Artes, ya no te podré olvidar. Viendo tanto sacrificio, me senté a puro llorar. 938, año de liberación, año de grata memoria para toda la nación. El Alternativo es una producción conjunta de los medios por internet para mantener en su espacio a tan importante comunicador. ¿Sabes una cosa? Estoy hasta la madre de tanta demagogia, de tantas entrevistas y tanta inseguridad.